hizo gracia al de la farmacia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no, si el doctor que me curó me juró que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín picando un salamín escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa que de babosa echó en mi vaso alguna cosa. Qué pedazo de guaso se rompió el vaso cuando mi faso le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado y el bar quedó inundado. Qué acertado pensar que yo me quise levantar a la Nami hablando del tsunami. Baldeando me dijo, viste, volve por donde viniste, el cielo no existe. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué te afectan tanto las cosas? ¿Te preguntás por qué últimamente todo te preocupa? ¿Por qué te duele? ¿Por qué hasta sentís como que estás bloqueado, bloqueada? Reflexionemos sobre esto hoy. Porque muchos dirán que, no sé, tenés la piel muy fina y que por ahí exagerás, ¿no? Sobredimensionás en exceso lo que te pasa. Tal vez, puede ser. Ahora bien, puede que en realidad, tras ese malestar constante y ese umbral más sensible, exista una realidad, te diría que hasta psicológica, que estás descuidando. Estrés, ansiedad, agotamiento emocional. Podríamos justificar que la forma en que nos afectan las cosas en el momento dado puede partir de una condición mental determinada. Y bien es cierto que el estrés, y ya lo hemos hablado en varios programas, eleva la susceptibilidad, y que la ansiedad por su parte hace de un grano de arena una montaña. Sin embargo, hay factores más profundos e interesantes para que podamos reflexionar. Porque en ocasiones nos encontramos con personas que pierden la calma y el equilibrio emocional ante aspectos insignificantes. Así, ante aquellos eventos más serios y trascendentes, se sienten completamente superadas o incapaces de aplicar medidas de afrontamiento. Pero más allá de lo que podamos pensar, estas realidades psicológicas son una constante en las consultas. Me pasan a diario, ¿no? Y sobre todo en estas épocas. Y un poco el programa de hoy es para que podamos intentar reflexionar y comprender un poco, ¿no?, a qué se debe y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer si estamos transitando alguna de estas situaciones. Y las razones por qué te afectan tanto las cosas, bueno, en principio es porque no sos una piedra, porque tu corazón no es de aluminio ni tus neuronas están hechas de, no sé, de grafito, ¿no? O sea, todos somos de carne y hueso y somos seres espirituales y emocionales. Por tanto, es normal que de vez en cuando el mundo nos duela y determinadas cosas nos afecten. Y encima, es como que colabora bastante la situación mundial como para que nosotros nos sintamos así. Y el problema está en ese momento en el que casi cualquier aspecto del día a día nos turba, ¿no?, y nos inflama los miedos, las angustias, las preocupaciones, mismo la ira, el enojo. Son miedos encubiertos, son frustraciones. Y de este modo, para avanzar a comprender de por qué nos afectan las cosas, es como que tendríamos que visualizar un vaso lleno de agua, ¿no? El líquido que contiene el vaso son tus emociones rebosando y a punto de volcarse. Y basta cualquier movimiento, cualquier temblor y hasta un ligero suspiro para notar cómo estoy al límite. Es como cuando ves, no sé si fuiste alguna vez a algún restaurante o a comer algo y había un empleado nuevo llevando la bandeja, o por ahí en algún miembro de la casa que no está acostumbrado y va mirando, o vos mismo, va mirando la taza de café, el té o el vaso de agua que está muy lleno y lo va mirando con miedo a volcarlo, y así en cualquier momento, cualquier mínimo movimiento, esto termina en el suelo. Bueno, es un poco eso, ¿no? Esas angustias y esas preocupaciones son los que están a punto de derramarse. Cualquier temblor y hasta un ligero suspiro te hacen notar que estás al límite, a punto de explotar y hasta de tirar todo lo que contiene el vaso, ¿no? Es como que la famosa frase que es como que se te va a salir la cadena. Ahora bien, la pregunta sería por qué tus emociones se encuentran a ese nivel. Porque seguramente estás escuchando y siempre hay como una sincronicidad. Uy, sí, a mí me pasa, estoy así. De hecho, estuve así yo hace unos días atrás. Y digo, vamos a hacerlo, vamos a charlarlo. Lo pude revisar, pude encontrar el mensaje y pude estabilizarme. Pero digo, vamos a charlarlo. Ahora, es cómo hacemos, ¿no? Eso es lo que queremos saber. O sea, muchas veces el pensamiento excesivo es el que alimenta la preocupación patológica. Estar todo el tiempo, rumiar, darle mil vueltas a las cosas, llenar las noches de preocupaciones y las mañanas de dilatando las cosas, no darle tregua al cerebro. O sea, pasamos semanas pensando las cosas sin tomar ninguna decisión. Y imaginar lo peor y sufrir por eso, ¿no? Obsesionados con el qué pasaría así y el que debería tal cosa o por qué tal cosa, nunca el para qué, por qué a mí, por qué, y qué pasa si yo decido tal cosa y no puedo seguir así, pero aquí, si decido hacer tal movimiento o tendría que hacer tal cosa, o tendría que haber hecho tal cosa, entonces no me hubiera pasado lo que me pasó. Bueno, a ver. Terminamos haciendo de nuestra mente un juez implacable que siempre nos castiga por no hacer esto, por no hacer el otro, bla, bla, bla. Y todas estas dinámicas y flujos mentales lo que alimentan es el malestar y logran que todo nos afecte más de la cuenta. O sea, de este modo pasa en el día a día, seguramente te pasó, lo vivo yo en las consultas, pero bueno, hay estudios científicos también que realizan diferentes profesionales de la salud, universidades, que inciden en que el pensamiento excesivo es el lenguaje de la angustia y que esto puede ser origen no solo del malestar psicológico, sino también de generarlo en el cuerpo y tener problemas de salud, no solamente en mente, cuerpo y alma, de terminar con problemas de salud. ¿Qué podemos hacer? Porque seguramente te sentís identificado, identificada, en algún momento de tu vida estuviste así, o estás con alguien que está así, o conociste a alguien que está así, estoy seguro. Pero que te pasó, estoy seguro que en algún momento estuviste así, si no lo estás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, el pensamiento excesivo no se apaga diciéndonos aquello de, bueno, no, ya está, voy a pensar menos. Viste, es que como agarrar un ansioso y decirle, bueno, tranquilízate. Sí, ya sabe que se tiene que tranquilizar y no puede. O sea, en realidad la mente es como una fábrica que nunca deja de producir ideas, imágenes y razonamientos. Y la clave está en lograr que ese pensamiento sea útil. O sea, si algo me preocupa, lo resuelvo. Si no puedo resolverlo, lo acepto y oriento mi enfoque a un interés nuevo. Entonces, es como que, cambio la energía, ¿no? Utilizo la energía, la misma energía que para enojarme es la energía de la acción, para accionar. Si la herida emocional está abierta, la razón de por qué me afectan tanto las cosas puede estar en mi pasado. Ahí tenemos un mensaje, ¿no? En qué sé yo, en algún problemita, en un trauma o en alguna historia no resuelta. Hay heridas que permanecen abiertas y esto puede hacer que todo lo que te roce, todo lo que te toque, te haga doler en exceso porque hay una lesión emocional que todavía no atendiste, que por ahí te desentendiste, que vos pensaste que perdonaste, que soltaste, pero la escondiste abajo de la alfombra, ¿no? Y es por eso que a veces uno reacciona de manera desproporcionada ante aspectos que en apariencia no son importantes. Entonces es como que tu umbral de sufrimiento es muy sensible y de ahí esa afección. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con esos traumas y las improntas de dolor, del dolor del ayer? Bueno, esas deben afrontarse a través, sin duda, de una consulta terapéutica, con un profesional de la salud, con quien vos tengas confianza, porque es como que hay que entender que muchas veces los traumas no son resueltos en un hecho puntual, el hecho de no haberlo gestionado en su día hace que esta herida se le hayan añadido otras con el paso del tiempo. Nos manejamos relativamente bien en nuestra convivencia, en nuestra vida cotidiana, pero cuando tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones donde ese trauma toca un poquito lo que no tenemos cicatrizado, bueno, ahí se genera de una situación por ahí no tan complicada, se genera un mundo. Y justamente te decía que el hecho de no haberlo gestionado en su día hace que esa herida se le hayan añadido otras cosas, ¿no? Uno vaya como ensuciando la herida inicial con nuevos conflictos. Y a la hora de enfrentar estas realidades es necesario trabajar los pensamientos intrusivos, manejar las emociones asociadas a los recuerdos que por ahí fueron traumáticos y a su vez recuperar la sensación de seguridad en uno mismo, de autoestima, de optimismo, ¿no? Para superar las situaciones o para tener una cara diferente, aunque por ahí la situación no está resuelta, pero si bueno, lo tomo con soda más o menos y sigo adelante. Muchas veces el sobrecargarnos de cosas genera esa satisfacción, porque si estás al límite, si estás sobrecargado, estás agotado, y lo que es peor, si te sentís infeliz, como venimos charlando al principio, cuando uno se pregunta aquello de por qué te afectan tanto las cosas, es fácil pensar que todo se debe al estrés y a la ansiedad, pero cuidado, porque el estrés y la ansiedad son síntomas de algo subyacente, no son generalidades, o sea, no entidades delimitadas que lo expliquen todo por sí mismas. Ah, sí, estás estresado. Perdón. Tienen algo más puntual. Y así en muchos casos lo que sucede es que nos sentimos insatisfechos con la vida que llevamos. Y puede que ese trabajo esté apagando la motivación, la dignidad, la autoestima. Hablaba con unos amigos reflexionando un poco esto, que a veces uno está con esa cabeza dando vuelta a las cosas, los debes y los saberes. Y le digo, cuando yo me encuentro atrapado en ese laberinto del ego, ¿no? Y del rumiar todo el tiempo, empecé a preguntarme, ¿y si es esto? ¿Y si es esto? Entonces ya digo, bueno, si es esto me pone en sitio, a mí, por lo menos funciona para mí, me pone en sitio esa pregunta. Entonces es como que automáticamente viene la valoración de las cosas que voy transitando, que tengo. Y no porque no tenga ambición, sino porque me empiezo a dar cuenta que hay una cierta ansiedad y esa ansiedad me estresa que es la ansiedad, la ambición, la visualización, las ganas de progreso. Si se meten con frustración, con ansiedad o con estrés, ya no son sanas. Y terminan siendo carencias, no ganas de progresar o ir por más. cuando se excede y uno se pone obsesivo con alguien porque tiene miedo de perderlo, lo quiere cuidar, o esto, y ya no es amor, es obsesión. Y así con todas las cosas que terminamos agregando y que a veces menos es más, y que con esa pregunta yo me estabilizo, digo, ¿sí es esto? Porque por ahí decís, si es esto, decís, no, si es esto no me gusta. Bueno, cambialo. Cambialo. Entonces, es posible que estemos en una relación afectiva infeliz, una relación laboral que no nos gusta. Hay múltiples factores que dejan la marca de la insatisfacción. Y cuando no los atendemos, todo nos afecta. Y la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, si todo te enerva, si todo te molesta, te duele, te afecta o te turba, reacciona. Descubrí la raíz de ese estado emocional y tratá los desencadenantes. Porque si no actúas, si no tomás una decisión valiente, la insatisfacción va a derivar en una depresión y entonces el sufrimiento va a ser peor. Siempre se puede estar peor. Como siempre se puede estar mejor, siempre se puede estar peor. O sea, si uno está bien y dice, la verdad quiero estar un poco mejor, siempre se puede estar mejor. Ahora, si la pregunta es, ¿y si es esto? Y esto no te gusta, cambialo, porque siempre se puede estar peor también. O sea, no normalices el malestar presente. Y transformarlo en esperanzas renovadas a través de pequeños cambios o cambios drásticos. A veces los cambios son drásticos. Y como para ir cerrando, si bien es cierto que cada cual se toma las cosas de una manera o de otra, hay épocas en que todo pesa y duele en exceso. O sea, no dejemos para mañana esa sensación y atendamos como merecemos, ¿no? Atendámonos como merecemos, atendámonos con afecto, atendámonos con responsabilidad y también atendámonos con compasión. Con compasión, que es una mirada, es la compasión, ese amor a nivel espiritual, ¿no? En donde nos damos cuenta que encontramos la respuesta de por qué nos está pasando, que nos equivocamos, que la verdad que lo hicimos, que fuimos exagerados y que, bueno, no veníamos a lo mejor manejándonos bien. Bueno, agarramos y nos perdonamos. No importa si no lo vimos, si repetimos, si lo hicimos un montón de veces. Bueno, en algún momento nos dimos cuenta. Y si nos dimos cuenta, nos perdonamos. Y lo hacemos con compasión, soltando y cambiando esa mirada, poniendo una mirada más optimista. Que ya te digo, la mirada optimista es una manera diferente de enfrentar las situaciones. Y te puedo asegurar que empiezan a aparecer las respuestas. No el por qué, sino el para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué? Te puedo asegurar que ahí aparece. Entonces uno es como que cambia la energía, cambia el eje. Y todo lo que parecía que se venía en contra de uno, empieza como a estar a favor en las respuestas, a favor en la guía. Y después, bueno, como digo siempre, ahí está lo incontrolable de la vida, ¿no? Que uno no tiene control de todo, pero al poder sacar esas emociones, ponerlas arriba de la mesa, intentar encontrar un control emocional, una maduración emocional de ver a ver qué me está pasando con cada cosa. Ese gesto de reflexionar, no de juzgarse, para encontrarse y para ver en dónde qué es lo que le está pasando, o para darse cuenta por ahí que no le encuentra una respuesta, pero que precisa ir a un orientador, ¿no? Un facilitador de herramientas, algún profesional de la salud que lo acompañe y que lo ayude un poco a aclarar un poco la mente para ver ese otro lado de lo que uno está mirando, que parece que de ese laberinto en el cual está perdido, ¿no? Que lo ayude un poco a elevarse espiritualmente para poder verse dónde está perdido y para darse cuenta